10 y 50 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con nuestro primer encuentro de actualidad local, que como le comentábamos en el sumario de contenidos, pasa por informarles de la actividad que llega por parte de colectivos como la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique, Dame tu Mano, que organizaba, recuerden, el pasado 12 de noviembre, una noche flamenca de carácter benéfica, en la que participaban diferentes artistas y que, bueno, pues permitían conseguir fondos para seguir trabajando y sufragar los gastos que tiene el colectivo, la asociación. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con las organizadoras del evento, con Encarna Oliva de Dame tu Mano y con Isabel Benítez. Encarna Oliva, muy buenos días. Buenos días. Isabel Benítez, buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, pues para comenzar, ¿qué tal? ¿Cómo marchó ese festival flamenco, esa gala benéfica que organizaba ahí por cuarto año? Después del COVID, de que no se pudiera llevar a cabo, ¿no?, el año pasado, el tema del COVID, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con el público, ¿no?, con esta actividad? Pues muy bien, ha sido una alegría ver el Francisco Fatou lleno y, bueno, y gente que han participado con la Fila Cero, y muy bien, genial. Y después las actuaciones geniales, todas, desde Isabel Benítez, que como todos ustedes sabéis es la que organiza el evento, hasta los chiricoteros, que fueron los últimos. Fueron estupendos todos, muy bien. Los presentadores geniales, y fue una buena noche. Fue una buena noche y servía además también un poco para tomar el pulso, ¿no?, de pues cómo sí, está la situación. A nosotros nos ha servido como de, a ver, de empezar de nuevo, de retomar la vida, porque claro, desde que empezó el COVID nosotros no hemos hecho ningún evento. Lo único que hemos podido hacer durante este tiempo ha sido vender las mascarillas. Que sí, que vendimos muchas mascarillas, pero ya está, no hemos hecho nada más porque el tiempo no nos lo ha permitido. Entonces, pues esto ha sido como el lanzamiento nuestro de nuevo. Y genial, muy bien. Esto nos permite recoger un poquito de dinero, que la gente sepan que seguimos en activo, porque aunque nunca hemos dejado de estar en activo, pero estábamos a puertas cerradas, como todo. Y este verano, pues, en vez de ir dos o tres compañeros a la asociación, solamente iba uno, para poder guardar las medidas de seguridad con la persona que nos pudiera llegar. Entonces, pues claro, esto ha sido eso, el lanzamiento nuestro de nuevo. Y con mucha alegría. Y muy bien, genial. Bueno, los fondos recaudados, recordemos que iban a ir dirigidos pues a todo el trabajo, ¿no?, que desarrolláis vosotros desde Dame tu Mano. ¿Específicamente tiene algún destino en concreto o a nivel general para todo ese conjunto de servicios que prestáis? No, el dinero que hemos recogido lo vamos a destinar a todo. A nuestra psicóloga, a los productos oncológicos y a lo que haga falta en la asociación. No podemos destinar un dinero a una cosa en sí, porque no tendría lógica. Entonces esto, pues nada, es para las arcas de la asociación, que las arcas de la asociación están medio de aquella manera. Sí, una especie de fondo común donde, claro, bueno, pues se financia... Claro. Desde ahí vamos tirando, ¿no?, para todo, para el psicóloga, que es todos los meses, productos oncológicos, que son todos los meses, y hay varias cosas que son fijas todos los meses. Y ya está. Es lo único. Sí que te quería preguntar, porque decías antes, ¿no?, que con esta primera actividad era como una especie de toma de contacto con el público en general. Sí. Pues seguimos aquí, estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar, pero no se han llevado a cabo actos de carácter público. Claro. De esta manera sí. Y es una forma quizás también de, bueno, pues dar visibilidad, ¿no?, al propio colectivo. Sí. Aunque ya era conocido, no hacía falta ni mucho menos, pero sí que es verdad que después de la pandemia, bueno, pues retomar un poco toda esa toma de contacto, ¿no?, con la ciudadanía. ¿Habéis notado vosotros un descenso en este tiempo de pandemia en cuanto a personas que... para nada, Rocío, para nada. Más. Sí. Nos llega gente, es que tenemos gente de Prado, Villamartín, Algar, desde ahí nos llega gente. Entonces, pues, para nada hemos visto un descenso, que va. Lo único que antes atendíamos a través del teléfono de la asociación, a través del correo electrónico, y ahora ya, gracias a Dios, tenemos las puertas abiertas. pero en ningún momento hemos parado, que va, para nada. Es más, te llaman de Villamartín o gente de Prado, vamos, lo que nosotros nunca esperábamos, jamás esperábamos que nuestra asociación fuese a tener la dimensión que tiene, nunca. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque acabas de comentar que atendéis a usuarios de otras localidades. Sin embargo, vosotros sois, de momento, bien, creo, ¿no?, estrictamente locales. Sí, la asociación somos Ubrique. Locales, sí. ¿Pensáis dar el salto y convertiros en comarcal? Lo digo porque no. Hay colectivos aquí en Ubrique que trabajan a nivel local, pero que tienen esa coletilla de comarcal, por ejemplo, a Visita. No, nosotros no. Nosotros, a ver, si nos llama alguien de... A ver, si se nos presenta alguien de Prado del Rey, no le vamos a cerrar las puertas. Uh-huh. Nunca le vamos a cerrar las puertas a un enfermo. Si nos llega alguien de Argal, igual. Que nos llega alguien, porque van a Oncología Villamartín y comentan y nos llegan, escucha, son recibidos. Pero nosotros somos Ubrique, dame tu mano para Ubrique. Eso no quiere decir lo que te he dicho antes, que no atendamos a alguien de fuera, porque son enfermos. Y si no encuentran lo que buscan en otro sitio y nosotros se lo podemos ofrecer, pues aquí estamos. Pero salirnos nosotros del pueblo, no, jamás. No. Hay que recordar que, bueno, dame tu mano, en un primer momento lo que hace el primer contacto, ¿no?, con un paciente, con un usuario que pueda llegar a contactar con vosotros, es el asesoramiento, simplemente. Sí, ¿no? Sí. A partir de ahí ya, pues se puede ir derivando, ahí, pero en primer lugar, sí, el asesoramiento. Sí, a partir de ahí se lee ya lo que esta persona vaya necesitando. Esta persona lo que necesita es ayuda psicológica, pues nada, se le hace su protocolo, se le manda, se habla con la psicóloga, la psicóloga es Natalia Izquierdo, y con la cual los pacientes están súper contentos con ella, y nada, se le deriva a ella y punto. Que lo que necesitan son cremas y cosas de, porque se las recetan en oncología y eso no va a pasar seguro, ella pues nada, a la farmacia. Y ya hay uno de los miembros de la directiva en la que está encargada en los productos oncológicos. Se le dice, mira, este te la pone en contacto con ella y punto. Y así todo. De esta forma es como trabajamos nosotros. Pero el primer contacto es en la asociación. Y a ver, es lo que la persona necesita y así. Luego habrá también muchísimas personas que quizá, bueno, pues no requieran, ¿no?, de la atención desde ese plano, desde el punto de vista económico, de la financiación pues de los productos oncológicos o de la financiación de una consulta de psicología, porque se lo puedan permitir, ¿no?, tengan recursos propios. Sí. Pero sí que es verdad que el acercarse a la asociación sirve también para crear terapia grupal, ¿no? Sí. Y cuando nos llega alguien que está saliendo de la enfermedad y viene a pasar un ratito con nosotros y a compartir con nosotros su vivencia, y la verdad es que nos llena de alegría. Nos llena de alegría, y es algo que suele pasar también. Llega esta persona con una cajita de pasteles. Mira, que ya he terminado las sesiones de oncología, que me encuentro mejor, que para nosotros es una alegría muy grande. ¿Cuántos usuarios podéis estar atendiendo? A grosso modo, porque, a ver, bajar no, subir sí. Podemos estar atendiendo casi a 200. Sí, en cualquier tipo de ayuda, no sé, que no tiene, requiere el que te pidan la contribución. 150, para cualquier... ahí. Socio tenemos mucho. No lo suficiente, ¿eh? No lo suficiente. Desde aquí yo invito a todo el mundo que se haga socio. El hacerte socio se paga como tú quieras pagarlo, desde 15 euros. Al año, ¿no? Sí, anual, hasta lo que tú me quieras dar. Uh-huh. Si me quieres dar 1.000, pues mejor 1.000 que 15. Pero claro, a ver, es una porquería, pero para nosotros no es una porquería. Para nosotros 15, más 15, a nosotros nos supone. Y también hacemos que todo el mundo acceda a nuestra asociación. Uh-huh. ¿Es algo simbólico? Que tú llegas y tú dices, bueno, yo voy a pagar 20, pues pagas 20, ¿me entiendes? Sí. Pero lo que nos viene bien es tener mucho. ¿Por qué? Porque esas personas pueden acceder a la asociación. Si lo ponemos en 100 euros, igual hay personas que se van a quedar sin poder acceder. Claro. Entonces eso no nos vale. Queremos acceder a todo el mundo. Uh-huh. Bueno, pues el socio es que, bueno, cualquiera puede ser socio, ¿no?, de Dame tu mano. Cualquiera. Luego se trabaja actualmente con alrededor de esos 150 usuarios y se ofrece, bueno, pues como decíamos, esos servicios, ¿no?, desde los productos oncológicos hasta el tratamiento psicológico. Para ello, además, también la ayuda que se presta tiene que cumplir también unos condicionantes, ¿no?, un compromiso, por así decirlo, ¿no?, por parte del usuario que acude a la asociación en búsqueda de ayuda. Eso también es quizás bueno explicarlo, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues se solicita, habrá que rellenar un cuestionario, imagino, habrá que cumplir una serie de requisitos para poder acceder, ¿no?, a esos recursos que pone la asociación a disposición de todo el que se acerque. Primer requisito es que te hagas socio. Que sea socio. Y segundo requisito, que si por ejemplo lo que viene pidiendo la ayuda psicológica, que asista siempre a las consultas. No tenemos muchos requisitos, ¿no? Lo ponemos muy fácil. Porque es que la verdad es que la persona que llega enferma no necesita pedirle muchos requisitos. Ya ellos lo traen de por sí, los requisitos. La persona que llama a la puerta no tiene una renta alta. No. Viene con la necesidad. Entonces, bien de una cosa o bien de otra. La que viene con porque se quiere asesorar, pues fíjate. Y la persona que viene a pedir una ayuda económica, yo te garantizo que no tiene una renta alta. Vamos, que no nos hemos sentido nunca engañados por nadie. No. Exacto. Bueno, pues, y ayuda, bueno, de todo tipo, ¿no? Porque no solo para el tema de tratamientos oncológicos, también de los productos, sino también, pues, no sé, ayuda para el tema del desplazamiento, creo que en otras ocasiones también. Sí. El tema del desplazamiento, les pagamos la gasolina, si van a Villamartín, si van a Jerez, les damos un bono, digamos, para poder comer ese día. Eso. Es lo básico. Lo básico. Nada más. No es que hagamos, es lo básico. Pero vamos, que con lo básico vemos que las personas se sienten satisfechas y se sienten bien. Claro, es una de las situaciones que vosotros como colectivo intentáis dar respuesta, ¿no? Porque claro, en el plano de la salud están, bueno, pues los ámbitos sanitarios, ¿no?, que trabajan con los pacientes de cáncer, pero después hay, al margen de todo esto, una necesidad, que te requiere la propia enfermedad, ¿no? Y es el hecho de que no puedes trabajar, de que necesitas acudir a una serie de citas médicas continuas y que se requiere también de un gasto que hay que asumir. Y eso todas las familias pues no son capaces, ¿no?, de afrontar. Ya no solo es el coste de la enfermedad a nivel de salud y lo que te puede provocar, sino también el coste a nivel económico de las familias cuando entra el cáncer en una casa, ¿no? Claro. Cuando la enfermedad toca una puerta y le toca al padre de familia, pues, o a la madre, o al hijo, quien sea, pero cuando toca un padre de familia con hijos chicos y las cosas muy graves, entonces la sanidad, claro, ahí está, perfecta. Nosotros somos, lo que es la coletilla. Ellos van a Villamartín, van a Jerez, pero la sanidad llega al hospital. Pero después lo que es el transporte, el dinero que les damos para el menú, eso ya lo cubrimos nosotros. Hacemos una parte que digamos un anexo. Es así. Y ya está. Es la necesidad, ¿no? Que se os planteaba cuando se creó la asociación, cuando nació cuando el colectivo. Cuando se creó la asociación, se creó por eso. Porque había una necesidad. Para dar esa cobertura que no hay nadie que la dé. Sí, había una necesidad de saber, de tener un punto donde tú dirigirte en busca de una ayuda, en busca de algo. Ese fue las raíces, digamos, de la asociación. Y en todo este tiempo, bueno, pues ha seguido trabajando, nunca descendiendo el número de usuarios, como nunca, decía, siempre aumentando, por desgracia, sí. Y bueno, con los recursos con los que disponéis, ¿no?, que es lo que sacáis de las cuotas, pero al mismo tiempo de todas estas actividades de carácter público que podéis desarrollar. La pandemia os ha limitado muchísimo, pero ahora se vuelve, ¿no?, a retomar. Ahora volvemos a retomarlo y ya, pues nada, seguiremos adelante con más fuerza que nunca. Gracias a Dios teníamos un dinerito ahí, un ahorrito, Entonces, pues, hemos podido tirar al tiempo de pandemia. No hemos dejado a nadie tirado en este tiempo. Si no hubiese sido así, pues imagínate. Claro. Pero gracias a Dios, las cabezas pensantes parece que nos estaban diciendo, mira, que va a venir una época mala. Y ahora ya lo que nos hace falta es levantar vuelo otra vez y empezar con energía. Y durante este tiempo, también tengo que decirte que, por ejemplo, el año pasado en Navidad, José Luis López, Fundación Mariscal, nos dio 1.200 euros a cada asociación. Pacheco, un señor que ha escrito un libro sobre los deportes de Ubrique, también nos ha donado 400 euros. No sé, igual se me olvida alguien, pero son cosas que nos han llegado extra. Y gracias a todas estas cositas, pues mira, hemos podido ir tirando. Y que no, bueno, que en la asociación todo el mundo es voluntario. Todo el mundo es voluntario. Ahí nadie cobra nada. Y venir el salón es del ayuntamiento, el agua, la luz, todo eso se lo debemos al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no, pues tampoco podríamos tener un salón, porque ¿quién iba a pagar un alquiler? Y al fin, así que nosotros, como te dije la otra vez, como la hermanita de la caridad, ayuntamiento, el López Mariscal, para arriba, para abajo, todo. Sí, y muchísimas personas también que de manera no voluntaria, personas. Por ejemplo, me decía antes, ¿no?, la fila cero de la noche flamenca, claro, que también ha funcionado bien, ¿no? Por supuesto que sí, ha funcionado muy bien. Y después esto, la gente que van y se hacen socios, que no tienen enfermedad ni tienen nada, sino simplemente van y se hacen socios porque quieren ser socios de la asociación. Y es la forma que tenemos de subsistir. Claro. Y así seguiremos. Bueno, yo quería decir, porque si no me veáis sin decirlo. Dime. Que este año ha sido un año de muchas emociones respecto a lo que es el evento. Porque teníamos en cartel a dos personas y que por problemas personales pues no han podido estar. Entonces, a la carrera, como yo hablo así de mí, a la bulla, aquella misma noche, tuve que llamar a otra persona. Y le quería dar la gracia que la sale. Le quería dar la gracia por ser tan valiente y decir, pues sí, yo voy a cantar. Y que estuvo un poquito antes de salir, estuvo ensayando. Y luego también le quería dar la gracia a todos los que han participado, tanto a Miguel Bertrán, que es el pianista, al grupo mío de Castañuela, al guitarrista que nunca lo nombro, que es José Manuel Gagos. Y es un niño que está siempre ahí. Que sin él, pues, vamos, no se podría hacer nada sin esta gente. Y bueno, al grupo de Castañuela, al grupo de la Chirigota, a todo el mundo. Bueno, pues, porque son personas que han estado ahí, sobre todo a Miguel Bertrán, que también tiene mucha voluntad, todos los años está aquí con nosotros y viene del bosque. Y eso es lo que yo quería decir. Son un número de personas importantes que han contribuido para sacar adelante la gala flamenca. Que no somos profesionales, pero que ponemos todo el corazón en hacer lo que hacemos y que yo espero que haya gustado a la gente. También quería dar las gracias porque yo sé que a mí me quiere mucha gente aquí en Ubrique y que le quería dar las gracias por ese cariño que me tiene. Y nada, esto es lo que quería yo decir. Muy bien, pues ahí queda dicho. Sobre todo el agradecimiento a todas las personas que han colaborado de manera desinteresada, ¿verdad? Claro, claro. Que han participado en el evento y que bueno... Que parece que no, pero para hacer esto se necesita un tiempo, muchas emociones, que si esto, que si lo otro, que muchas pamplinitas, pero que... Se requiere trabajo. Para organizar cualquier cosa, por muy pequeña que sea, siempre se requiere trabajo, aunque no se perciba desde fuera. Porque desde organizar, como tú decías, ¿no?, invitar a todas estas personas y hacerle el compromiso de participar, compromiso personal, que además asume Isabel Benítez, ¿verdad?, para que puedan participar y contribuir y colaborar, hasta, bueno, pues solicitar todos los permisos para poder realizarlo en el IEM Maestro Francisco Fatou, el tema de la decoración, la adecuación, atender a estas personas. Sí. Poner las invitaciones a la venta. Esto lo llevan eso, pero vamos, el trabajo que... Pero me refiero a que todo este conjunto de aspectos que conlleva la organización de un evento de esta magnitud, pues requiere muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y hay que afrontarlo también. Yo ya, no sé si es que ya soy más mayor y me emociono mucho, me altero, me pongo, que quiero que salga bien todo y me pongo muy altera ahí ya. Pero vamos, bien. Esto ha estado bien todo. Yo creo que sí, ¿no, Carmen? Yo lo disfruté mucho. porque además la Pepe Carrasco, que tampoco lo he nombrado, que es el presentador que está siempre ahí, uh-huh. y la Marina, que ha sido este año una presentadora nueva que hemos tenido. Marina es la primera vez que presenta algo en Ubrique, Marina Contreras. Entonces, a ver, ha sido como el debut de ella en su pueblo. Me encantó de verla en el escenario con Pepe. Uh-huh. Pepe es una persona muy entrañable, congeniar bastante bien. Sí. Y la verdad, la gente salió muy contenta. Se llenó, por cierto, se llenó el maestro Francisco Patón. Sí, sí, sí. ¿Mm? Se llenó. Pero vamos, que esto es como dice Isabel, desde que empezamos a pedir permiso en el ayuntamiento, permiso en el Francisco Fatou, el día que llega el evento, montamos por la mañana y después por la noche, cuando todo el mundo se va, nos quedamos limpiando aquello. Claro. Que nos dan la 1:30 y más tarde, porque entregamos el Francisco Fatou lo mejor que podemos. Claro. Bueno, y si en algún momento cualquier cosa, pues es porque se nos haya ido. Todo limpio, tal cual lo cogemos, queremos dejarlo. Y al día siguiente, el sábado, entregar las llaves. Y no sé cuál. Es que es así, es que claro. Es un evento más. Pero bueno, cuando nosotros organizamos la carrera, nos tiramos meses. Meses para organizar la carrera. Eso no es ni un día, ni una semana, ni dos. Eso son meses. Pues hablando precisamente de la carrera, pero yo también te quería preguntar, porque la última vez no se sabía. Yo imagino que estamos todavía en la misma situación, ¿no? De no saber qué va a ocurrir. Sé que es verdad que hablábamos hace poco con otro colectivo dentro del marco de salud, que era Disica. Ellos organizan la caminata, no tienen la misma magnitud ni mucho menos, ¿no?, que la carrera vuestra, pero sí que es verdad que también concentra un buen número de personas. Y ellos estaban por afrontar el organizarla. No sabéis saber si se va a poder o no se va a hacer, pero afrontar el organizarla. ¿Vosotros qué predisposición tenéis para la...? Nosotros, a primeros de marzo del 19, del 20, pues teníamos todo en la mesa ya, camiseta, no sé qué, no sé cuánto, y se nos ocurrió pensar, bueno, vamos a dejarlo todo cómodo, una semana o dos, y el sábado ya estábamos con las puertas cerradas. Entonces, pues yo este año no me voy a exponer a nada. Yo lo voy a dejar todo hasta que pase enero. Cuando pase enero, pues ya hablaremos, ¿no? Ya hablamos. Porque estamos teniendo una ligera subida ahora, sí, estos días. Porque la carrera es de mucha magnitud. Y es mucha la organización que nosotros tenemos. Y ya te digo, nos quedamos con todo en la mesa. Todo. Vamos, que si se nos ocurre de pedir las camisetas, todo. Teníamos el color de las camisetas, el diseño, todo. Y de pronto dijimos, bueno, vamos a parar 15 días, porque, caramba, teníamos hasta la cartelería. Hasta el cartel de la presentación ya lo teníamos escogido todo. Y ahí nos paramos. Y gracias a que nos paramos, porque se quedó todo así. Entonces yo este año quiero ser prudente. Y esperar a los acontecimientos. Pedirle a Dios que la podamos hacer. Pero hasta que no tengamos nosotros las cosas claras, ya cuando tengamos las cosas claras, ya volveremos por aquí. Y anunciaremos al pueblo lo que sea. Pues estaremos pendientes de conocerlo. Vamos a dejarlo así. Y esperemos que poderlo contar, porque significa que la cosa mejora. Exactamente. Y que siga adelante la vida. Esperemos, ¿no?, volver a ver el pueblo un día más vestido de color. No sabemos qué color, pero ya. No sabemos qué color. Muy bien. Pero que vistamos el pueblo de color y se llene de alegría. Pero hasta que no pase un tiempo, la verdad es que yo no me atrevo. Claro. No. Bueno, pues eso en mente de cara al futuro. ¿Y de cara a Navidad? ¿Alguna actividad especial que estéis pensando planificar? De cara a Navidad, pues mira, te voy a contar, fíjate. Para nosotros todo toca actividades. Ahora mismo estamos haciendo los Christmas a mano, ¿sí?, para felicitar al pueblo de Ubrique. En eso estamos ahora mismo. Y bueno, en otras cosas más, pero tú sabes, son cosas internas de la asociación. Sí. Evento. Pues no sé, igual de aquí a mañana hacemos algo que haya por ahí en mente. Vamos a rifar una manta que nos donaron un grupo de mujeres de Grazalema. No es una manta de Grazalema, es una manta de crochet. Está hecha por un grupo de mujeres y la vamos a poner, la vamos a rifar a 1 euro la papeleta. Queremos rifar mil papeletas, serían 1.000 euros. Era pues 1.000 euros que nos entra por la puerta. Ya está, mira qué feliz. hay que vender las papeletas. Tenemos que vender las papeletas. La manta es preciosa, ¿eh? Vamos, la manta es preciosa. Pero que no se vean que es la manta de Grazalema. Ya estás vendiendo la manta. ya estoy vendiendo la manta. La manta es de crochet. Está esa por una señora de Grazalema. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Claro, no, pero es que y digo, crochet, que yo lo hago. Y digo que la manta de Grazalema, puede, la gente puede pensar, la manta es la típica manta de... No, es de crochet. Muy bien, pues nada, eso será próximo acto, próxima actividad. Ya, la semana que viene, la próxima, estamos vendiendo papeletas, bueno, por esa avenida España. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Todo esto, como decíamos, ¿no? Forma parte de la actividad de la Asociación Dame Tu Mano, que retorna pues su actividad de cara al público, ¿no? Porque ya internamente la venía desarrollando. Sí, internamente no nos hemos quedado nunca atrás. Es más, nosotros tenemos apoyo de mucha gente. Y con Virginia Bazán tenemos un hilo muy, muy directo. Cuando alguien necesita algo especial, solamente hay que llamarle y decirle Virginia. Y Virginia corriendo se pone manos a la obra, ¿me entiendes? Entonces, en el tiempo de la pandemia, pues la verdad es que hemos tirado de todos los hilos que había, claro. Que había. Uh-huh. Pero no se ha quedado nadie sin la atención que necesitaba. Uh-huh. Ha sido difícil, pero igual que para todo el mundo. Uh-huh. Fue una época que las puertas estaban cerradas y ya está. Uh-huh. Y, ¿qué te digo? Las mascarillas, por ejemplo, que nos dio el ayuntamiento, hubo una persona de la asociación, una persona de la directiva, que las llevó casa por casa a todos los socios. Que había que atreverse ahí puerta por puerta con las mascarillas. Entonces, sí, eso hubo muchos colectivos que lo hicieron, en exactamente, realidad, ¿no? Las hermandades, por ejemplo, pues trabajaron ahí muy bien. Son cosas que ya hoy como que nos parece que están lejanas, pero no están lejanas, están ahí. No paramos. Y al igual que nosotros, fue Adicica, fue el otro y fue el otro. Porque las necesidades estaban ahí. Claro. Y los que las podíamos cubrir de alguna manera, pues nada, pues y nosotros, gracias a Dios, pudimos cubrirlas. Y ya está. Pues es el trabajo que se viene realizando desde la Asociación Dame Tu Mano y ese agradecimiento, ¿no?, que queréis hacer público hoy a todas aquellas personas que respaldaron esa noche flamenca, acudiendo, contribuyendo, ¿no?, simplemente con su presencia y que hicieron realidad, bueno, pues que siguiera la actividad. Yo agradezco al ayuntamiento porque es la primera piedra que ponemos. El permiso para... Tenemos que tener ese día libre. Entonces la primera instancia que se echa, la del ayuntamiento, después ya sigue con el Francisco Fató y después ya continúa. Entonces yo le doy las gracias a todos, pero principalmente al ayuntamiento porque es la primera piedra. A Benjamín porque nos ayuda con la cartelería. A tantas y tantas personas como están con nosotros. La oficina de turismo. Son muchas cosas. La Peña Flamenca por dejarnos la mesita y la silla. Es que son muchas cosas. Es que si yo me pongo a enumerarte, seguro que algo se me va a quedar en el tintero. Y me da miedo dejar a una persona sin nombrarla. Entonces, las nombro todo a grosso modo. No me queda. Y hay otro. Personas también que están dentro de la asociación que trabajan mucho, porque está Curro, que trabaja mucho. Sobre está todo. Curro, está Jesús, está Manolo, está Ana María, está Juan y Rodríguez, está todo el mundo. Toda la directiva está ahí involucrada. Esa noche estamos todos en el Francisco Fató. Uno está en la puerta, otro está en la taquilla, otros estamos en los camerinos, otros están colocando gente en el salón, porque es un verdadero lo que se monta. Muy rápido, porque es todo. Entonces, pues, es así. Toda la directiva participan en todo. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar nosotros aquí, agradeciendo hoy que nos hayan atendido en Carnaliva Isabel Benítez para abordar todas estas cuestiones desde Dame Tu Mano. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, muchas gracias a ti, Rocío. Gracias.